Bien, Tony, habíamos hablado al principio del programa que todo iba a pasar por el Congreso, ¿sí? En los próximos tiempos, ¿no? En cuanto a lo político, ya se está debatiendo mucho. El gobierno llamó al diálogo, pero es pertinente ir al encuentro de Federico Pinedo, que es presidente de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados. Pinedo, Antonio Gramo y Flavio Meli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, bien, acá analizando un poquito la información, ¿no? De alguna manera contactando a los principales actores, ¿no? Para charlar acerca del llamado al diálogo que propuso el gobierno en primer lugar, ¿no? Y las discusiones que se vienen en el Congreso, que son importantes, son varias, ¿no es así? Sí, lo que se acordó en el Congreso es poner el temario de las comisiones para que haya debate público inmediato sobre distintos temas que son muy graves para generar confianza en la Argentina. Digamos, el tema de los superpoderes, el tema de la independencia, la justicia, que está amenazada por la composición del Consejo de la Magistratura, que es quien designa o remueve a los jueces, que tiene el oficialismo poder de veto para designar a un juez o para remover a un juez, poder un juez que tenga 36 pedidos de juicio político y sin el voto del oficialismo no se puede acusar. El tema de la autonomía del INDEC, ¿no? El tema de las medidas básicas para recuperar el federalismo y que las provincias puedan desarrollar las tareas que tienen, que no son menores, porque tiene a su cargo la seguridad, la justicia, la educación y la salud de la gente. Entonces, nos parece que lo más relevante es generar una visión de optimismo sobre la Argentina, para lo cual hay que reconstruir todas estas instituciones, y eso es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Ahora, si bien la actitud del oficialismo fue positiva en el Congreso, al decir, bueno, vamos a poner a partir de la semana que viene todos estos temas en discusión pública, no parece ser la misma la actitud del Poder Ejecutivo, ¿no? Lo primero que tenemos son la confirmación de Moreno y de sus políticas, tanto en materia comercial como en materia del INDEC, por parte del ministro Vudú, y tenemos las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, que dice que ellos quieren dialogar, pero que no van a cambiar la ley de Consejo de Magistratura. Entonces es lo mismo que decir, en realidad no voy a dialogar. Así que francamente, nos parece que el que tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo es el oficialismo, ¿no? Usted sabe, Pinedo, que los temas que también preocupan y mucho la gente son los temas económicos. En ese sentido, imagino que hay también una emergencia social de la cual la Argentina no ha salido. Yo lo escuchaba al presidente Kirchner hace algunos años decir que estábamos saliendo del infierno, que estamos en el purgatorio. Me parece que volvimos a bajar unos escalones. Me da la sensación, eso muestran los números. Claro, me da la sensación que el diálogo en el Congreso también debería inmediatamente dedicarse a esos temas, ¿no? Bueno, precisamente hay varios de los temas económicos que están planteados en el Congreso. El tema de la coparticipación entre las provincias y la nación de algunos impuestos, como el impuesto al cheque. Sí. El otro día escuché una muy interesante discusión entre intercambio de palabras en el Parlamento, entre el senador Reutemann, el diputado Solá, el diputado Narváez, hablaban entre ellos con otros dirigentes agropecuarios, cómo la soja, por ejemplo, la renta de la soja, le llega a provincias en donde, por ejemplo, no existe la soja, como Tierra del Fuego, como Chubut, y cómo esas provincias no coparticipan a su vez sus grandes recursos petroleros. Claro, me parece que hay todos unos temas muy interesantes que se vienen, que pasa por cómo repartimos el dinero que ingresa a la Argentina. Absolutamente, sobre todo si usted piensa que, porque ahora el oficialismo más puro o más duro está diciendo, no, saquen esta plata porque esta plata tiene que financiar al Estado Nacional. Bueno, está muy bien, pero ¿de qué se ocupan los estados provinciales? Se ocupan de la salud pública, se ocupan de la educación pública y gratuita, se ocupan de la seguridad, que no es un tema menor en la Argentina, y se ocupan de la justicia, que tampoco es un tema menor en la Argentina. Entonces, ¿vamos a desfinanciar a todo eso? ¿Cuál es la propuesta de gobierno del gobierno nacional? Que lo financien a ellos para desfinanciar la justicia, la salud, la educación, la seguridad. Creo que por allí entonces puede haber una luz, una iniciativa interesante, ¿no? Pinedo, no sé si coincidirá conmigo, en el sentido de, bueno, más poder entonces a las provincias, a los municipios, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Nunca estuvieron peor. Las provincias teóricamente reciben o deben recibir más o menos la mitad de los impuestos. Y ahora están recibiendo, para ocuparse de todos esos temas, salud, educación, seguridad, justicia y infraestructura local, el 25% de los impuestos entre todas, mientras que el gobierno nacional se queda con el 75%. Bueno, en esas condiciones, estas prestaciones sociales básicas no se pueden prestar. Pinedo, ¿usted piensa que es sincero el llamado al diálogo por parte del gobierno? ¿Piensa usted que el gobierno, digamos, abrirá el diálogo en cuanto a los temas que son más polémicos, por ejemplo, o es un mero palabrerío para...? Me preocupa la reacción de Boudou y de Alac, que son los dos nuevos ministros, sí, que lo que han dicho es que no quieren cambiar nada. Entonces, si no quieren cambiar nada, bueno, dejemos de conversar, porque ¿para qué conversamos? Para eso vamos al Congreso y votemos, ¿no? Ahora, de todas maneras, nosotros desde el PRO siempre hemos dicho que cuando nos llamen, a donde nos llamen, para hablar de Argentina, nosotros vamos a ir. Y además creemos que hay que darle una oportunidad a la Argentina de que esto sea cierto, pero cierto y constructivo. Y por eso vamos a ir. Esta semana dos delegaciones nuestras van a dialogar con el gobierno. En primer lugar, Mauricio Macri el día martes con la Presidenta de la Nación, sí, porque va a ser el primer gobernador que ha sido convocado al diálogo con la Presidenta como gobernador. Y después el día miércoles vamos a ir una delegación de diputados y diputados electos, uh-huh, y autoridades partidarias de Unión PRO al diálogo con el ministro Randazzo, ¿no? Así que nosotros vamos a ir y le queremos dar la oportunidad a la Argentina de que esto funcione. Pero bueno, si no funciona no será por culpa nuestra, sino por esta actitud de decir voy a dialogar pero no voy a cambiar nada, porque eso es lo mismo que decir no voy a dialogar, ¿no? Bien, Federico Pinedo, diputado nacional del PRO y presidente de la bancada ahí en la Cámara de Diputados, gracias por este comentario. Gracias, un abrazo. Adiós.